que he perdido mi último descarte en la gran partida. Me queda la huida a ninguna parte, cerca del olvido, donde no encontrarte en un lunes negro, tan lejos del fuego, tan lejos de amarte. Digo adiós a la pasión, adiós a la emoción del amor y su abrazo. Ya ves yo que fui tanto, pongo punto y aparte. Adiós al sueño aquel de amor a flor de piel, tan lejos del deseo. Hoy viajo como el viento hacia ninguna parte. Tiempo en que buscarte era mi único empeño, al fin seré mi dueño, allí en ninguna parte. Y ya encontré la clave de mi último descarte en este lunes ciego, tan lejos del fuego, tan lejos de amor. Digo adiós a la pasión, adiós a la emoción del amor y su abrazo. Ya ves yo que fui tanto, pongo punto y aparte. Digo adiós al sueño aquel de amor a flor de piel, tan lejos del deseo. Hoy viajo como el viento.